Se asigna una sola cita por placa de vehículo, pero si la persona requiere hacer dos o más trámites por ese vehículo, lo que pueda. Se asigna una sola cita por placa de vehículo, pero si la persona requiere hacer dos o más trámites por ese mismo vehículo, lo puede hacer. El agendamiento de la semana son los lunes, martes de cada semana en el horario comprendido entre las 8 de la mañana y el mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Pueden llamar al número 316-472-6353. Gracias, Eric. Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, se comprometió a solucionar los reclamos de los sectores de transportistas que acatan un paro indefinido desde el pasado lunes. Esto tras enviar una comitiva de ministros a la ciudad de Huancayo, foco de saqueos y desórdenes en esta jornada. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo. Candidato Sergio Fajardo, ¿usted no toma tinto con Fico y tampoco con César Gaviria? No es con el presidente Gaviria, pues sí, ya lleva varios rounds donde está claro que no es el liberalismo el asociado con la figura del expresidente Gaviria, que además no es el dueño de los liberales al que nosotros convocamos. Nosotros convocamos a la mayoría liberal. El presidente Gaviria se reúne con Petro y con Duque a ver con quién se va. Y no puede ser, pues eso significa que no tiene ningún tipo de principios sólidos. Escucha el lunes a Gustavo Gómez en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, Los Olvidados del Café. Retratos sobre las familias que están al frente de la producción del café, escrito por Gerardo Ernesto Ramos Marín. Son retratos de historias cafeteras, al campo cafetero, a los trabajadores que se mueven alrededor del cultivo del café. Teoría de las 6 lecturas. Leer para comprender el mundo de hoy, escrito por Patricia Vega García, directora pedagógica del Instituto Alberto Merani. Es una habilidad intelectual muy importante, muy relevante en los seres humanos. Creo que en el libro se dice que, salvo la escritura, creemos que es la habilidad intelectual de mayor trascendencia, pues, para los seres humanos y mayor complejidad. Y no se le olvide, cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Este sábado en Mascotas Caracol, algunos influenciadores han subido videos o fotos besando a sus mascotas en la boca, y esto prende las alarmas sobre el tema. ¿También lo haces? ¿Existen riesgos? Te respondemos. En Doradal, Antioquia, hipopótamos se pasean por las calles. ¿Qué decisiones se han tomado sobre el caso? En los tips de Mark, ¿tu mascota se desespera cuando le están sirviendo la comida? Te enseñamos a corregir esta conducta. Mascotas Caracol, sábados 1 de la tarde, con Ana Ángel. Dirige Mark Lee. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Amigos de los especiales musicales de Caracol Radio, qué grato placer es estar de nuevo con todos ustedes para compartir temáticas musicales como cada fin de semana. En este mes del niño en Colombia, vamos a darle una mirada a la vida de esos niños que son artistas y que se dedicaron a eso, a la música, desde muy niños hasta adultos. Son muchos a nivel mundial. Vamos a hacer un recorrido en varios géneros, como cada 8 días. Desde niños y hasta adultos cantando. Así le hemos denominado a este especial. Desde niños y hasta adultos cantando. Comenzamos con Luis Miguel Gallego Basteri, conocido como Luismi o Luis Miguel, apodado también en ocasiones como El Sol de México. Este cantante y productor musical mexicano nació en Puerto Rico. Es considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de toda América Latina. ¿Por qué? Pues por su amplia gama de estilos musicales. Ha cantado pop, baladas, boleros, tango, jazz, big band y mariachi. También es reconocido como el único cantante latino de su generación que no se cruzó con el mercado anglosajón durante la explosión latina. Eso por allá en la década de los 90. A pesar de cantar solo en español, continuó siendo el artista latino más vendido en la década de los 90 y se le atribuyó la popularización del género bolero en el mercado general. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, sigue haciendo presentaciones, bueno, por esto de la pandemia tal vez no, pero sigue haciendo sus presentaciones a nivel mundial. Recordamos una de sus canciones cuando era muy, muy, muy niño, se llama Uno más uno, dos enamorados. Sonaba Luis Miguel cuando era un niño, ahora con un éxito como adulto. Esto se llama La Incondicional. Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú. La historia de un amor que no fue nada. Tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. Y hasta adultos. Otro es un ícono de la música mundial, Michael Jackson. Aunque haya partido hace más de 10 años, pocas historias como la de Michael Jackson. Comenzó siendo un niño, cantando con el grupo que conformaban él y sus hermanos, los Jackson Five. Poco a poco, y a medida que crecía, su imagen fue absorbiendo al grupo hasta terminar siendo la estrella de pop más importante para varias generaciones. Cantó, escuchen bien, desde los 5 años de edad hasta su muerte, registrada en el año 2009. Un símbolo de la música contemporánea, un símbolo del pop mundial. Con los Jackson Five sonaba así Michael Jackson. Artistas que cantan desde niños y hasta adultos. Michael Jackson, ya grandecito, crecidito, uno de sus tantos éxitos ya adulto es este, Black or White. Gonna spend my life being a color. Whenever you agree with me, when I saw you kicking dirt in my eye. Desde niños hasta adultos. Hablemos ahora de Ricky Martin, Enrique Martin Morales, Un hombre que nació en San Juan, Puerto Rico, el 24 de diciembre de 1971. Conocido por el nombre artístico de Ricky Martin, este cantante, que también es actor además, nacionalizado posteriormente español, inició su carrera musical a mediados de la década de los 80 como vocalista del grupo juvenil Menudo. Menudo, para los que no lo saben, era una agrupación conformada, una boy band, así como los BTS hoy en día, pero era una agrupación en español que se robaba los aplausos y los corazones de las niñas y adolescentes. A partir del año 1991, Ricky Martin se estableció como solista. Ha lanzado 9 álbumes de estudio. También ha hecho recopilaciones, más de 50 sencillos en español, también en inglés. Ha vendido alrededor de 60 millones de álbumes como solista hasta el año 2020. Su álbum, tal vez el más vendido, es el que lanzó en el año de 1999, titulado Ricky Martin. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran Adiós, también está Fuego contra Fuego, está La Copa de la Vida, La Mordidita, Living la Vida Loca, también está por allí She Banks, Tal Vez, Volverás, Tu Recuerdo, Dime Qué Quieres y una gran cantidad de éxitos. A lo largo de su carrera, Ricky Martin ha recibido 2 Grammy, 5 Latin Grammy, 3 Billboard, 8 Billboard Latin Music Awards, 8 MTVs, 8 World Music Awards, 2 American Music Awards, entre muchos de los tantos premios que ha recibido Ricky Martin. Una canción cantando así bien pequeñito Ricky Martin se llama Rayo de Luna, al lado del grupo Menudo. Esa era la voz de Ricky Martin cuando era niño. Ahora escuchémoslo ya grandecito, adulto, de adulto, esta canción, una de las tantas que tiene Ricky Martin. Tu Recuerdo. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí. Ay, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui. Eso está caro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar. Aguacero rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar que tú te fuiste. Eso es pasado, sé que te tengo que olvidar. Pero yo le puse una velita a todo mi santo. Ahí está, pa' que piense mucho en mí. No debe de pensar en mí. Tu recuerdo sigue aquí. Es como un aguacero. No sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Piensa en mí. Es antídoto y veneno al corazón. Piensa bien. Atrapado entre los versos y el avión.

Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio. Antártida, el continente helado. Más allá del sur, donde se observa un mundo de hielo, surge un continente donde la vida se abre paso a pesar de las condiciones extremas. La Antártida puede parecernos lejana, pero de la supervivencia de su hielo depende el futuro del planeta. Antártida, el continente helado. La magia de un mundo donde reina el hielo. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Para enfrentar la deforestación en la Amazonía, la Procuraduría llamó a 7 gobernadores y 30 entidades del gobierno. Marco de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia que efectivamente declara como sujeto de derechos a la Amazonía, sino a todos los actores institucionales realmente con presencia en el territorio. Conexión Puma llegó a Chile. Son más de 820 mil hectáreas protegidas en Colombia, Perú, Brasil y Chile. Es un felino que se adapta muy fácilmente a los distintos ecosistemas. Lo tenemos presente en 28 de los países de América. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Tras la buena actuación de varios de los suplentes del cuadro Independiente Santa Fe que le ganaron esta semana por Copa Colombia 1-0 al cuadro Deportivo Pasto, el técnico Martín Cardetti podría darle continuidad a varios de ellos en el compromiso de este domingo frente al cuadro Unión Magdalena sobre las 7:35 de la noche en el Campín de Bogotá por la 14ª fecha de la Liga. El esfuerzo que hicieron los jugadores fue muy grande y bueno, me están dando qué pensar para todo lo que viene, ¿no? Si tuviese que destacar un jugador, diría Tamayo, porque era el debut. Su primer partido lo hizo muy bien, creo que jugó con mucha personalidad, creo que estuvo a la altura de lo que esperábamos, porque después por los otros jugadores que puse en cancha tengo total confianza, son jugadores que tengo muy vistos, que están trabajando muy bien y que merecían tener una oportunidad. Santa Fe es octavo del campeonato con 19 puntos y enfrenta al cuadro Unión Magdalena, que es último con 9. 12 jugadoras que actúan en el exterior hacen parte de la convocatoria de la Selección Colombia Femenina de Fútbol categoría mayores para el partido amistoso ante Venezuela en fecha FIFA el 9 de abril. Se destacan de ese grupo Lacy Santos del Atlético de Madrid, Liana Salazar del Corinthians de Brasil, Sandra Sepúlveda del Apoel de Israel y Daniela Arias del Pachuca. Además fueron convocadas 11 jugadoras que actúan en la Liga Colombiana. La Selección Colombia Femenina jugará ante Venezuela en el Pascual Guerrero de Cali el día 9 de abril a las 5 de la tarde. Los sábados en la noche tienes una cita infaltable con las emociones de la Liga Colombiana en Caracol Radio. El fenómeno del fútbol presenta Junior Alianza Petrolera, sábado 2 de abril, 8 de la noche. Disfruta las emociones del fútbol profesional colombiano aquí en Caracol Radio. Más compañía. El alargue de Caracol Radio tiene todos los ingredientes para ser tu mejor compañía en las noches. Estas 2 horas con todo el ánimo, la alegría que nos genera el deporte. Con el alargue conoces las historias de quienes han hecho grande el deporte en Colombia. Hemos conocido la decisión de Sergio Luis Henao de dejar el ciclismo. Para el nivel que muestran los jóvenes, ya no es tan joven. No puedo encontrar para este año una oferta clara de equipo. No, eso es lo que me lleva como a tomar la decisión. Y las voces de quienes cada semana son protagonistas en las canchas. Hasta ahora está con nosotros Harlan Barrera de Atlético Nacional. El profe Fernández es una persona que conoce el club muy bien, más que nadie. En tus noches, el alargue. Lunes a viernes, 9 a 11. Dirige Steven Arce. Caracol Radio, más compañía. El alargue. Estos son los artistas que comenzaron desde niños y siendo adultos continúan siendo exitosos. En América Latina hemos tenido grandes artistas que han construido una carrera desde temprana edad, sin dejar de ser relevantes en ninguna etapa. Siempre han estado presentes. Otro ejemplo puede ser Pedro Fernández,

especiales musicales de Caracol Radio. Podemos hablar el día de hoy de los niños que crecieron, se volvieron adultos, pero cantando. Así es, muchos de ellos. En el vallenato, no lo vamos a colocar el día de hoy, pero Jorgito Celedón también con el doble poder hizo una canción famosa que se llama Drama Provinciano. Así es. Y hoy en día pues tiene muchos éxitos, Esta Vida, Cuatro Rosas, tantos éxitos que tiene Jorge Celedón. En la salsa, un venezolano, Sócrates Cariaco, es un ejemplo de esos artistas que cantan desde niños, pasan por adolescentes y siguen cantando de adultos. Fundador de Proyecto A, músico, cantautor, arreglista, dice en su cuenta de Twitter en la presentación: tengo una esposa que vale más que cualquier joya preciosa. Amo a Dios y a mis hijos e hijas por sobre todas las cosas. El 25 de enero de 1968 el mundo lo vio nacer con el nombre de José Gregorio Cariaco Díaz, Sócrates Cariaco. Este es en Barriadas, Las Mayas, en Caracas, Venezuela. Cantante, compositor y arreglista, como ya le dije, cantaba con el grupo de su familia, los hermanos Cariaco. Tiempo después formó parte de la orquesta Los Adolescentes de Porfirio Balboa, con la que visitó varios países, siendo esta quien le da el empujón internacional, de la que se desvincula a mitad del año 2003. En el 2005 entra como cofundador de la orquesta Proyecto A, teniendo en el tren delantero a Sócrates Cariaco. El principal también estaba Juan Carlos Lobo y Jesús Alberto Ochoa, quienes hicieron carrera también de manera independiente. Graban la primera producción titulada El Reencuentro. En Adolescentes Orquesta hizo esta canción, un clásico en la voz de Sócrates Cariaco, se llama La Persona Ideal. Con su nueva agrupación también hizo este tema, que es muy reconocido, por lo menos en Colombia, que se llama Mi Credo. Por donde vayas iré. adultos cantando. Así es, este es el especial musical que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Una de ellas es la reina del pop, Britney Spears. Con todos los altibajos que pueda tener la carrera de Britney Spears, escándalos, cosas negativas, cosas positivas, es un símbolo de la transición entre artista niña, entre artista adolescente y una celebridad adulta. Hoy, con toda la controversia que la rodea. En esta canción, no sé cómo se llama la verdad, pero así cantaba Britney Spears cuando tenía apenas 10 años de edad. Más grandecita y quizá uno de los temas más icónicos con el cual identificamos a Britney Spears es este que se llama Baby One More Time. soy Vicente Moros y les acompaño en este especial de niños hasta adultos cantando. Otra artista mexicana, Lucerito. Siempre le gustó cantar, sin embargo comenzó su carrera artística en programas variados de televisión con tan solo 10 años de edad. Había un programa que se llamaba Alegrías de Mediodía y Chiquilladas, de una programadora mexicana. Lucerito cantó esta canción, escúchenla, cuando tenía 10 años, se llama Te Prometo. Ser la chica más perfecta, para ti nadie más, para ti nadie más. Pero con tan pocos años, ¿qué podías esperar? Hay momentos que no sé cómo debo de actuar. Y es que con tan pocos años me equivoco sin querer. Quiero ser mujer. Y es que con tan pocos años, ¿qué podías esperar? Un error, algún regaño, hoy me quieres perdonar. Pero con tan pocos años, yo podría mejorar. Si me quieres comprender, si me quieres esperar, si me quieres esperar. Te fijes en mis fallas, lo que importa es el amor. Moriré si tú me faltas, me lo dice el corazón, me lo dice el corazón. Pero con tan pocos años, ¿qué podías esperar? Hay momentos que no sé cómo debo de actuar. Y es que con tan y ya grandecita, recordemos que se casó con Manuel Mijares, que es otro artista mexicano con el cual mantuvo una relación muy duradera y durante mucho tiempo, pero que finalmente se separaron. Hay una canción que se llama Sobreviviré, y con esta canción les digo que Dios los bendiga. Sigan disfrutando de la programación de Caracol Radio. Hoy con los artistas que cantaron desde niños hasta adultos. Fue un privilegio tu amor. Es que por más que te quise, nunca sabré cómo hice para merecérmelo. Fui muy feliz a tu lado. ¿Para qué negártelo? Sin ti, sobreviviré. este sábado en mi banda sonora, la actriz Margalida Castro. Yo digo, la televisión es como un hijo que yo le ayudé a ponerse los pañales, darle la compota, enseñarle a caminar, darle la mano, meterle al colegio, y hoy es un profesional. Sí. Pues que estamos grabando con drones, por Dios santísimo. Sí, claro. Antes eran dos camaritas, entonces yo no he hecho nada de menos de esas épocas, al contrario, veo que estamos avanzando extraordinariamente. ¿Buscando planes para Semana Santa? Te proponemos la provincia de Sugamuxi, en Boyacá. Y conocemos la historia deportiva de la tenista número uno de Colombia, María Camila Osorio, en voz de su entrenador Ricardo Sánchez. A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Es hora de sorprender a tu familia con una nueva receta para el almuerzo. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 12:59 minutos. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo. Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Última hora, Caracol Radio. Es la 1 de la mañana aquí en Caracol Radio. Actualicemos a esta hora las noticias de Colombia y también del mundo. Un juez de Barranquilla legalizó la captura de 18 presuntos integrantes de Los Costeños tras una redada de la policía contra esta banda dedicada a la extorsión y los homicidios. Efraín Hernández. Para la captura de estas personas en Barranquilla se realizaron 12 allanamientos y entre los capturados está Víctor Julio Silva Rodelo, alias Antena, quien sería el jefe de sicarios de alias Castor, quien permanece en una cárcel en Venezuela. También entre los capturados está Frank Soto Flores, quien sería el cabecilla de esta estructura y encargado de coordinar las actividades delictivas y ser el enlace principal con alias Castor. Habla el general Luis Carlos Hernández, comandante de la Policía Metropolitana. Que son presuntos responsables de la extorsión, concierto para delinquir y con fines de homicidio. Manifestó que las redadas contra Los Costeños seguirán en los próximos días. Y a esta hora nos siguen llegando denuncias por parte de la comunidad en los distintos aeropuertos del país, esta vez en el Alfonso Bonilla de la ciudad de Cali. Pasajeros de un vuelo de American Airlines que estaba programado para la medianoche con destino a Nueva York fue aplazado para las 7 a.m. Fabián Ramírez, quien nos hace llegar la denuncia, asegura que aún no les han dado respuesta y que cientos de personas se encuentran varados en el terminal aéreo. Nos dijeron que no iba a llegar el vuelo y que salía a las 7 de la mañana. Entonces que cogiéramos las maletas y volviéramos a las 4 o 5 de la mañana, porque tampoco nos podían recibir las maletas. Dieron un bono de alimentación, hicieron los pasabordos y pues toda la gente está a esta hora durmiendo en el piso por todo el aeropuerto, pues porque sale mucho más caro devolverse a Cali y volver.